Ya está con nosotros en la línea telefónica, saludamos y le damos la bienvenida a Alberto Aranguibel, analista político. Alberto, buenos días, gracias por atendernos en Puntos de Vista. Te saluda Gabo y el resto del equipo que hace posible el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Gabriel. Un abrazo muy afectuoso a ti, a todo tu equipo y, por supuesto, a las usuarios que siempre te están siguiendo. Alberto, hay distintos temas importantes para conversar contigo, sobre los cuales nos gustaría tu opinión. Por una parte, vamos a presentar, como quien dice, las cartas de los principales temas que nos gustaría conversar. Está, por una parte, el Venezuela en la presidencia pro tempore, el mercado común del sur, viejo anhelo de nuestro país, de nuestro estado, y todo el esfuerzo que hizo el presidente Hugo Chávez y la diplomacia venezolana para lograr el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, y hoy por hoy pues ya se cumple con la presidencia pro tempore incluso del bloque. Por otra parte, además, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción que se está emprendiendo en nuestro país, y luego sin duda también tocaremos el tema electoral, que es ya de vital importancia, todo el mundo ya metido en el camino electoral de cara a las próximas elecciones locales del mes de diciembre. Empecemos, por favor, Alberto, con tu opinión sobre lo ocurrido este fin de semana y recientemente con lo del Mercosur. Venezuela recibió la presidencia pro tempore del bloque y el presidente Nicolás Maduro dijo que era no solo un reconocimiento al esfuerzo de todo un país, de toda una nación, sino particularmente también un premio a la constancia de Hugo Chávez, quien siempre y a toda costa decidió mantener sus esperanzas y sus expectativas en el ingreso de Venezuela al Mercosur. ¿Y cuánto dura ese programa? Que tú has planteado todos esos temas tan gruesos. Vamos a estar hasta las 8 de la mañana, Alberto. Está bien. Bueno, mira, ciertamente el tema que yo también considero medular, importante, más relevante, es el de no solo la asunción a la presidencia pro tempore de Mercosur por parte de Venezuela, sino el gran logro que significa ese hecho en términos de toda la gestión que la Revolución Bolivariana, particularmente el comandante Chávez, como tú mismo lo citas, llevó adelante, enfrentando no solo la dificultad natural de llevar adelante una gestión promoviendo un país para que ingrese un organismo que tiene una cantidad, por supuesto, de exigencias, de requisitos, etcétera, sino enfrentándose a la derecha más ultramontana, atrasada, que puede haber en el mundo entero, que es la derecha latinoamericana y en particular la derecha venezolana, que salió desde un primer momento, no ahorita, hace años, a recorrer el continente suramericano, tú lo recuerdas, obstaculizando con un esfuerzo gigantesco que ellos hicieron, no individual, sino muchos, todos los representantes de la derecha, para impedir que Venezuela ingresara al Mercosur. Y como nosotros lo hemos dicho, buscan ellos frenar la constatación, la demostración en los hechos de que el camino es el camino del socialismo, el camino eficiente para no solo los pueblos que fueron siempre invisibilizados, sino también para los sectores empresariales, los sectores privados. Lo que está sucediendo ahorita en Mercosur es que se está abriendo una puerta gigantesca, una puerta descomunal de posibilidades para los sectores de la pequeña y mediana industria venezolana, sobre todo ellos, y que la mayoría son de la oposición. Esa oposición que obstaculizó siempre y sigue obstaculizando y sigue descalificando la presencia de Venezuela en Mercosur. Bueno, esa gente es la que se va a beneficiar de mayor manera con esta extraordinaria posibilidad, esta ventana que se nos abre hacia el sur en este momento con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Fíjate que esto sirve para establecer también una diferencia, no solo en términos de los mercados técnicos, sino de la política, entre lo que plantea la Revolución Bolivariana y lo que plantea la oposición venezolana. El planteamiento de la derecha es un planteamiento eminentemente economicista. Ellos están siempre pendientes de eso. Y en este momento tienen una contradicción severa con esa descalificación de Mercosur y de la presencia de Venezuela en el organismo. Ahora, fíjate, entonces, Alberto, disculpa. Sirve que para hablar... ver eso, para ver la ineficiencia, incluso desde el punto de vista de la gestión. Alberto, fíjate que hablando precisamente de esas contradicciones a las cuales tú haces referencia. Acá en este mismo espacio hemos entrevistado a voceros de Fedecámaras, por ejemplo, de Fedeindustria, y hemos conocido sus opiniones a través de la prensa nacional, que entre otras cosas dicen que va a ser desventajoso para Venezuela entrar al Mercosur, porque Venezuela la ven como un gran comprador, un fuerte comprador, pero como un débil vendedor, criticando de esta forma lo que ellos denominan el débil aparato productivo venezolano, para el cual se tienen retos importantes dentro del Mercosur. Y por otra parte, la propuesta entonces del gobierno es, a este tipo de críticas, es misión Mercosur, misión orientada a repotenciar y a relanzar el aparato productivo nacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, sí, fíjate que eso es lo que estoy diciendo. Es decir, aquí hay una demostración más de la incapacidad, de la profunda incompetencia de los sectores de la derecha para llevar adelante la gestión pública. Este es un momento estelar en el debate político que se libra en Venezuela desde el ingreso de la Revolución Bolivariana y su confrontación con ese modelo que lo que trajo fue atraso, hambre, miseria, pérdida de posibilidades para nuestro país a lo largo del tiempo en el pasado. Desde que llegó la Revolución Bolivariana, el planteamiento ha sido que aquí no va a haber posibilidades. Y ellos ahora, cuando se está abriendo esta puerta, lo siguen diciendo sin establecer la diferencia que hay entre hecho de la falta de posibilidades porque no haya gestión y el hecho de la inmensa posibilidad porque hay una gestión que está atendiendo las necesidades del país, como lo está demostrando este gran esfuerzo de la Revolución Bolivariana y del presidente Maduro por cristalizar de la mejor manera este gran logro. Hay ahí una contradicción severa, pero hay una demostración de incompetencia y de incapacidad para llevar adelante la gestión pública, como lo demostraron ellos en el pasado permanentemente. Fíjate que lo que están diciendo, en esa expresión que tú estás trayendo a colación, que estás recordando aquí, lo que están diciendo es que ellos están cuadrados con la derecha del Paraguay, que insiste en que incluso no quiere aceptar ingresar al Mercosur de nuevo, mientras esté Venezuela. Es decir, ellos están sacrificando las posibilidades de su sector empresarial, que es de derecha, que es la ultraderecha más atrasada del continente, la están sacrificando por la pose que están asumiendo de manera terca frente a la Revolución Bolivariana. A pesar de que el propio presidente Nicolás Maduro, Alberto, dijo en su discurso de toma de posesión de la presidencia pro tempore del Mercosur que va a hacer todo lo humanamente posible y su mayor esfuerzo para que Paraguay reingrese al Mercosur. Además, habría que recordar que la separación de Paraguay y el Mercosur se dio luego de la ruptura del hilo constitucional y democrático en ese país. Claro, por supuesto. Si es que ellos no logran tener un piso de credibilidad mínima, porque todo lo que dicen es absolutamente falso, se ve que es una pose desde la óptica ultraderechista que los ciega, que los obnubila y les impide hacer siquiera un planteamiento medianamente racional, creíble, confiable. Esa es una contradicción severa, es decir, unos tipos que surgen de un golpe de Estado cuestionando supuestamente la legitimidad del gobierno venezolano, que ya son dos gobiernos los que están cuestionando, porque antes estaban cuestionando el gobierno del comandante Chávez, ahora están cuestionando el gobierno del presidente Maduro, y en ese sentido tendrían que dar más explicaciones todavía. ¿Por qué estás calificando de dictadura un gobierno que transita de uno al otro y sigue en ese mismo empeño? Eso es una irracionalidad, claro. Eso es una estupidez política. Pero ahora, Alberto, fíjate que en este contexto, y además ya de lleno y de plano lo que va a ser estos seis meses de presidencia pro tempore venezolana del mercado común del sur, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ella decía que siempre fue necesaria la participación plena de Venezuela en el Mercosur porque cerraba la ecuación energética necesaria dentro del Mercosur. Lo reconocía también la presidenta Dilma Rousseff y el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Esto va a requerir, sin duda alguna, la participación también del sector privado de nuestro país, y yo creo que no hay que ser ingenuos tampoco en reconocer que efectivamente el aparato productivo venezolano no tiene quizá las mismas condiciones que sí tienen los de otros países, y el presidente Hugo Chávez lo decía en varias oportunidades, que no se puede ver el Mercosur bajo esta visión de competencias entre naciones, sino de complementariedad entre los distintos aparatos económicos de cada país que lo integra. Esa es la razón más importante. Primero, que es una falacia lo de que Venezuela no tiene posibilidad en el mercado, etcétera. Es una estupidez que viola el principio básico del capitalismo, que es la ampliación de mercados. En la medida que se amplíen los mercados, se fortalecen los sectores empresariales, industriales de las naciones y de los pueblos. Es decir, lo que necesitan los sectores empresariales es mercado. Ese es el principio del capitalismo. Y entonces, si se están abriendo los mercados, tú no puedes salir con ese argumento. Tú puedes salir con cualquier otro, pero con ese es con el último que podría salir, porque eso contradice la lógica misma del modelo capitalista. Es una estupidez plantearlo en esos términos. Pero lo otro es que pone en evidencia, tal como tú lo estás citando, trayendo a colación la frase del comandante Chávez, la diferencia sustancial que hay entre la propuesta integradora, solidaria, de cooperación del modelo bolivariano con el modelo que defiende la derecha venezolana, que es el de la chulería. Ellos son los que han planteado de arriba abajo, a lo largo de todo su discurso en los últimos 14 años, que Venezuela debe buscar no aportar medios en ninguna parte, no debe haber cooperación, sino aprovechamiento. Ellos son los cultores de la teoría del aprovechamiento, que Venezuela debe aprovecharse de los demás países como si fueran países arrodillados a Venezuela, y entonces que Venezuela le saque provecho a eso, pero sin aportar de vuelta ninguna correspondencia. Ese es el planteamiento más atrasado, más cavernícola que puede haber en este momento, donde las relaciones han crecido y con ello el resultado ha sido, con esta política, esta concepción novedosa de integración que avanzó el comandante Chávez en primer término y que ahora abrazan casi todos los países de Sudamérica, el resultado directo de eso es la elevación de nuestro territorio sudamericano como área económica, donde está creciendo la economía con problemas, con obstáculos, con dificultades, como en ninguna otra parte del mundo. Y por eso es que está volteando la Organización Mundial de Comercio hacia acá, la Unión Europea está mirando hacia acá, por eso están incluso nombrando un papa latinoamericano en la Iglesia Católica, porque el centro hoy por hoy en el mundo entero de atención es Latinoamérica, y no por la confrontación y el debate político. Alberto, y en el caso específico, por eso, por el desarrollo económico. En el caso específico del Mercosur, en un minuto antes de irnos a la pausa de este bloque y continuar con la conversación con Alberto Aranguibel, analista político, brevemente danos tu opinión, por favor. El control de cambios acá en Venezuela, el sistema de administración de divisas, ¿puede ser un problema para el aparato exportador venezolano al Mercosur? No necesariamente, porque el control de cambio está precisamente montado y se llama así porque es para controlar los desmanes de aquellos que no quieren trabajar en función del país, no quieren aportar al desarrollo de nuestro país, sino que lo que quieren es especular. Es a ese sector, al de los especuladores, al que va a controlar ese sistema cambiario. De resto, las herramientas que se están abriendo, que se están montando cada vez con más fuerza, los fondos que se están creando para el desarrollo del sector empresarial son infinitamente superiores y trabajan en función del bienestar del sector empresarial, del crecimiento del sector empresarial. Esa es la distinción entre una cosa y la otra. Nosotros vamos a ir, Alberto, son las 7:40 minutos de la mañana, estamos conversando con Alberto Aranguibel, analista político. Vamos a ir brevemente a la pausa y al regreso, por favor, me gustaría tus opiniones sobre esta lucha contra la corrupción emprendida desde el gobierno nacional y, por supuesto, desde otros poderes del Estado, como por ejemplo el Parlamento Nacional. Queremos saber si esto de verdad va a llevar a que caigan algunos peces gordos o va a quedar solo en términos medios y bajos. Por favor, al regreso, tus opiniones. 7:45 minutos de la mañana, continuamos en Puntos de Vista por la nueva mágica 99.1 FM y continuamos también en el segmento de entrevistas conversando con el buen amigo y analista político Alberto Aranguibel, a quien además agradecemos que continúe con nosotros vía telefónica. Quedó un tema pendiente del segmento anterior antes de irnos a la pausa, Alberto, y es, bueno, tu opinión acerca de toda esta lucha que está emprendiendo el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro contra la corrupción. Casos específicos hay, lo que pasó en Indepavis, lo que se ha denunciado el CENIAT de Ferrominera y algunas empresas básicas en Guayana, se habla de Cadivi, etcétera, etcétera, investigaciones, alcaldes y gobernadores de algunos sectores de oposición también, dirigentes políticos, diputados de la Asamblea Nacional. ¿A qué nos va a llevar todo este tema de la lucha contra la corrupción, Alberto? Bueno, nos va a llevar a una sociedad transformada desde el punto de vista de la concepción en la administración pública. Eso es un proceso que lo primero que hay que decir no es un asunto nuevo, el de la lucha contra la corrupción en la Revolución Bolivariana. El presidente Chávez emprendió permanentemente una lucha contra la corrupción en todo lo que él planteó como procesos que debían llevarse adelante. Las 3R eran una gran lucha desde la óptica autocrítica y de la revisión contra la corrupción. En el lenguaje del comandante y atendiendo las exigencias y circunstancias de la fase por la que estaba atravesando la revolución, él lo planteó siempre, y lo planteó desde el punto de vista de la elevación de la ética revolucionaria en el compromiso de la gestión pública. Eso lo planteó siempre el comandante. Pero lo otro que hay que tener, y probablemente lo más importante de todo, es que cuando se ha atacado la corrupción y han aparecido, como aparecieron siempre cuando el comandante invitaba a que se hiciera esa revisión permanente, etcétera, como aquel presidente de Pedeval que dejó podrir una cantidad de comida, etcétera, bueno, ese señor Pulido, creo que se llamaba, terminó tras las rejas. Cuando se señaló la corrupción en el Poder Judicial, terminó la gente tras las rejas. Cuando se señaló la corrupción en el ámbito político, terminaron expulsados de la revolución y también muchas veces tras las rejas. Así fue como salió Manuit de la revolución, ahí cuando era gobernador de Guárico. Así fue como salió también la señora Fiuni. Así fue como salieron todos los que fueron señalados. Es decir, la revolución no es corrupta, porque la revolución se basa en principios éticos muy profundos y verdaderos y auténticos, en función de lo que debe ser la elevación de la condición del ser humano de manera integral. Ahora, Alberto, en algunos sectores, claro, en algunos sectores hay la percepción de si esto realmente va a alcanzar lo que popularmente se denominan peces gordos. Pero es que fíjate, ahí yo quería llegar. Sí. El problema es que con motivo del tema de la corrupción, como parte de los ataques de la derecha de manera desalmada y sin fundamento, ha habido un gran avance de la creación de percepciones en la sociedad, en la cual incluso cae gente de la revolución, pero en los que no hay ninguna prueba de constatabilidad. Si pudiéramos dividir la política hoy entre los corruptos y los no corruptos, vas a encontrar que quienes están luchando contra la corrupción permanentemente son los dirigentes del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, como te digo, desde hace mucho rato. Y lo que hay del lado de la oposición es defensa de delincuentes y acusaciones desmedidas como nunca antes en nuestra historia de personalidades, de figuras prominentes de la revolución, sin prueba alguna. Entonces la gente tiene como que hay un pez gordo de la corrupción, que sería Diosdado Cabello, por ejemplo, porque tú te montas con una gente en un autobús y vas pasando por una calle y la gente te dice, incluso siendo revolucionario, mira, ese centro comercial es de Diosdado, aquel edificio es Diosdado, aquella otra cosa es Diosdado. Y en la mayoría de los casos, bueno, en casi todos los casos, sin ningún tipo de prueba, ¿no? De lo que se está diciendo. Sin ningún tipo de prueba. Entonces, lo que ha habido es muchísimo más alaraca a través de los medios y con el discurso de la derecha que nunca antes en la historia sobre acusaciones infundadas que con pruebas, como las tiene la oposición. Bueno, pero hablando precisamente de eso, Alberto, yo recuerdo, y además me pareció una salida hasta inteligente del diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando llegó hace poco, alguna semana, al estado Cojedes, él mismo dijo, aquí me están acusando de que yo soy dueño de un poco de terrenos y de centros comerciales. Él dijo, bueno, como dicen que eso es mío sin prueba, yo llamo al pueblo organizado a que vaya y tome posesión de esos terrenos, pues. Porque no dicen que eran de él, entonces inmediatamente salieron los dueños de los terrenos. Exactamente, eso es en lo que aplicamos. Es decir, en la revolución se ha defendido la verdad, se ha defendido la ética, eso está plasmado incluso en el documento fundacional político de la revolución como propuesta de país, que fue el Plan Simón Bolívar. Claro, pero hay casos alarmantes, Alberto, por ejemplo, como lo que el propio presidente Nicolás Maduro hablaba recientemente, hace algunos días, de lo ocurrido en el Bandes y en el fondo chino, 84 millones de dólares, Alberto. Hermano, pero la diferencia, Gabriel, la diferencia para tratar de inculpar a un gobierno o exculparlo, es si actúa o no frente a la corrupción. Apareció el hecho del Bande y ahí está la gente ya tras las rejas. Sí, en señora. El gobierno Adeco o Copellano, que tú quieras buscar, te señalaba, pero no iba nadie a la cárcel. Esa es la diferencia. Fíjate que en estos días hay una declaración que da, por cierto, Adelso González Urdaneta. ¿Tú sabes quién era Adelso o quién es Adelso González Urdaneta? Él fue comisionado en el gobierno de Caldera, en el segundo gobierno de Caldera, contra la corrupción. Sí. No hubo un solo corrupto que se procesara con eso que tenía rango ministerial de primer orden, porque le rendía cuenta directamente al presidente. Ese comisionado jamás presentó un solo documento en contra de eso. Y él dice hoy en día algo que es lo que nosotros estamos abogando y que fue lo que planteó el comandante Chávez. Él dice que lo que resuelve el problema de la corrupción es la educación en el hogar, la educación escolar, la buena y sana formación política que deben ir creando y formando el intelecto de el venezolano desde la más temprana edad. Nosotros lo que estamos proponiendo es eso, pero mucho más allá. Lo que resuelve el problema de la corrupción es el socialismo. Los corruptos no son revolucionarios, son gente que están invadidas por la concepción de la riqueza fácil que vende el capitalismo. Es gente que, aun siendo venezolano, aun siendo gente pobre en algunos casos, o gente humilde, cae en la trampa de la riqueza fácil que vende en la visión consumista que tiene el capitalismo para tratar de acumular cada vez más riqueza, acabando con las posibilidades de la población. La revolución es eminentemente anticorrupción, esencialmente anticorrupción, y lo que resuelve la corrupción es el socialismo. No es que ahora, con las acciones que está emprendiendo el presidente Maduro, se va a venir a resolver el asunto con unos dos o tres presos. No, porque ahí los presos que están cayendo porque se permite, claro, en el ámbito de un Estado que es capitalista, que está buscando construir el socialismo, que las fallas que hay en ese sistema diseñado, moldeado bajo la óptica del modelo de Estado burgués, que haya esas posibilidades de ladronaje entre la empresa privada y el funcionario del Estado. Es que la solución tiene que ser de formación. La solución es el socialismo, es la transformación de la sociedad. Lo que está dando ahorita como expresiones de corrupción todavía, a estas alturas de avanzada la revolución, es que el Estado sigue siendo un Estado capitalista bajo la óptica, bajo la concepción del modelo Alberto, burgués de Estado. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, Alberto, pero yo me voy a tomar solamente 30 segundos porque no quiero despedirte sin antes conocer tu opinión sobre algo que recoge la prensa nacional el día de hoy, y es que el ex candidato presidencial de oposición, derrotado el pasado 7 de octubre y luego el 14 de abril, Enrique Capriles Radonsky, y titularmente al menos gobernador del estado Miranda, él dijo que él llama al pueblo a protestar lo que él denomina el silencio del Tribunal Supremo de Justicia ante los recursos que interpuso la oposición de nulidad de la elección presidencial del pasado 14 de abril, pero además dijo textualmente que ellos han hecho todo lo que había que hacer, pidiendo auditoría, yendo al TCJ, etcétera, etcétera, pero que al pueblo le robaron las elecciones del pasado 14 de abril. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, fíjate, eso es lo que han dicho siempre en todo proceso electoral, jamás presentaron pruebas. Aquí no solo no presentaron pruebas, sino que el pueblo es testigo, el pueblo lo sabe porque está encima de todo este proceso que generó este sujeto, que incluso llevó a la muerte de 11 venezolanos, por lo cual tiene que rendir la cuenta en algún momento. Pero lo que se ha dado, se dio como un proceso completamente pulcro de revisión, más allá de lo que incluso la teoría estadística de análisis y de contratación de esto acepta como razonable, y sin embargo no hubo presencia de ninguno de ellos, ningún representante de Capriles en las auditorías que se hicieron. Es un show mediático, es una farsa, es una trampa, como siempre lo hicieron en todos los últimos 18 procesos electorales. Y están llamando a votar a las elecciones de diciembre. Exactamente, y por eso es que están invitando a votar de nuevo, porque ellos quieren es favorecerse de la democracia, pero en modo alguno aceptar los riesgos de la democracia. Si usted no es competente, si no tiene respaldo popular, no va a ganar las elecciones, como va a suceder en diciembre, en las elecciones municipales. Bien, lo que ha venido creciendo en Venezuela es la propuesta de Chávez, la propuesta socialista, y eso se constató en las elecciones regionales del diciembre pasado. Alberto, aquí lo que tiene es otro arrase del socialismo. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero agradecido de que hayas tenido la gentileza para compartir con nosotros estos minutos. Amigos, Alberto Aranguivel, analista político, a quien agradecemos su presencia en Puntos de Vista la mañana de hoy. Usted